solo vuelve, vuelve por aquí. Vuelve con tu vida, pero vuelve con tu primavera. Vuelve, no sé qué más pedir. Vuelve, yo he vuelto nuevo. Vuelve, yo aquí tengo un mundo verde para compartir. Vuelve, sé que aún puedo.